A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes, Petras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos bien, esperando la llamada. Muy bien. Petras, por supuesto que el tema, hay un tema que es el excluyente, que es lo que ha pasado en Irak en estas últimas horas y lo que ha pasado en toda la región con el asesinato de esta figura tan importante de Irán, este general Soleimani, que por supuesto estamos deseosos de escucharte acerca de lo que ha pasado y de quién era este hombre. Podríamos decir que hay varias razones por qué Washington atacó, y Trump en particular, el asesinato del general y varios otros líderes de Irak. Primero es que Israel tiene mucha influencia en el gobierno de Trump. Hemos visto la declaración de Trump en favor de Jerusalén como capital de Israel. Tenemos la aprobación de una serie de nuevos asentamientos judíos. Tenemos la justificación de aumento de ayuda militar por parte del Pentágono. Una serie de compromisos norteamericanos con Israel. Más allá de eso, tenemos el hecho que el Mossad, la Agencia de Policía Internacional de Israel, y los que están involucrados con asesinatos, que han tratado de asesinar el Soleimani, el general, antes, y tenemos información de que tenían otros criterios para matarlo otra vez. Entonces, Israel es una razón que Washington estaba involucrado. También Trump busca una forma de ganar respaldo político en Estados Unidos. Piensa que podría conseguir más votos atacando Irán, o por lo menos polarizar el país para respaldarlo. Otra cosa que debemos entender es que Estados Unidos está perdiendo influencia en la región, y esta agresión contra Irán, contra el general, es una medida de amenazar cualquier otro país. Y las últimas declaraciones de Trump es que podría usar una bomba atómica. El otro es que tiene blanco a 50 sitios en Irán y varias otras cosas para intimidación contra los otros gobiernos en la región. Ahora, la respuesta de Irán es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Irán tiene un enorme apoyo actualmente. El país está unido. Todos los críticos del gobierno actual han dejado sus críticas y ha asumido la responsabilidad de solidarizar y voluntariamente quiere entrar en conflicto con Washington. En otras palabras, Irán está unido y la respuesta puede tomar varias formas. Uno es un ataque directo a Israel y contra las bases norteamericanos en la región, incluyendo en Irak mismo. Segunda cosa es tomar una respuesta indirecta, es decir, apoyar grupos militares, paramilitares en otros países como Líbano y con Hezbollah o con fuerzas pro-iraníes en Irak. Es una forma indirecta que podría causar mucho daño a Washington en cada lugar Tercera es tomar una respuesta directa e indirecta, es atacar las bases norteamericanas y los pozos de petróleo en Arabia Saudita. Eso podría causar mucho caos en los mercados mundiales y tener un efecto sobre el precio de petróleo. Aquí actualmente hay una oposición fuerte en el Congreso norteamericano contra el ataque de Trump. El Partido Demócrata, por ejemplo, la mayoría han criticado el asesinato de Soleimani, y otros sectores populares tomaron las calles este fin de semana. Y si la guerra profundiza, si los Estados Unidos provoca una conflagración en la región, podría aumentar la oposición doméstica. Trump habla de la posibilidad de nueva conscripción de civiles en Estados Unidos, y eso es sumamente impopular. Por esta razón hay muchas cosas pendientes. Lo que es cierto es que Irán va a tomar medidas contra el ataque, segundo la forma que toma, y los compromisos de Irán son variadas y no tenemos información hasta ahora entender exactamente qué medidas, con cuánto compromiso directo va a tener Irán en el asunto. Lo que ha pasado en Irak también, ayer el Congreso planteó que hay que retirar las tropas extranjeras, las de Estados Unidos y las de sus aliados que están en territorio iraquí. Incluso hoy había algunas noticias de que ya habían empezado algunos preparativos para echar a las tropas de territorio iraquí. Sí, es muy difícil para Trump resistir, porque incluso algunos de sus aliados o sus títeres en Irak no se atreven a levantar la cabeza y defender Trump. Entonces, Irak está unida para expulsar Washington. Washington no quiere salir en este momento porque eso va a significar una derrota de ellos y el efecto negativo sobre la presencia norteamericana en toda la región. Entonces, si salen los Estados Unidos, es una victoria para Irán e Irak. Si Estados Unidos queda, implica que tiene que enfrentar una guerra otra vez en Irak. Entonces, situación complicada para Trump y Washington, especialmente cuando no hay ninguna aprobación en el Congreso para su propia acción. Sí, incluso en la Casa Blanca algunas versiones dicen que no hay una posición única tampoco y que habría quienes respaldan en esta postura que ha tomado Donald Trump de decir que va a contraatacar si atacan posiciones de Estados Unidos, pero otros que no. Bueno, los republicanos están divididos. Los demócratas están contra la acción de Trump. Los republicanos están con dudas sobre el éxito. Van a ver si hay retaliación por parte de Irán. Si Irán toma respuestas, como discutimos, las formas que puede tomar, es posible que los republicanos también pueden juntarse a criticar Trump, pero él no se mueve. Él no ha indicado ninguna acción que podría favorecer un arreglo diplomático. Irán han dicho que va a terminar el acuerdo sobre la limitación en los experimentos nucleares. Ahora Irán abre la puerta. Es una situación que está en moción, está en un movida, y no tenemos evidencia de que la oposición en el Senado podría tomar medidas más fuertes y limitar los poderes de Trump. Solamente sabemos que el Congreso mismo dijo que necesitaban la aprobación, un voto para permitir una agresión militar, y Trump no se toma cuenta. Y es un gobierno muy autoritario, autocrático, que está tomando sus propias medidas. No hay ninguna oposición en el gabinete de Trump en este momento. Uh-huh. El señor Pompeo, el canciller, han declarado 100% con Trump. Entonces no hay que esperar ninguna división en el equipo de Trump. Bien, de los otros pueblos, ¿qué se puede esperar? Ahora estaba viendo que los yemeníes están atacando con misiles a algunos blancos militares de Arabia Saudita. ¿Qué sí, va a pasar? Es una indicación de sí. Que va a generalizar el conflicto. Sí, sí. No hay dudas que los aliados de Irán, que son numerosos dentro de los gobiernos regionales y dentro de la insurgencia popular, en todos los países, en Palestina, en Jordania, en Siria, en Líbano, hay grandes aliados de Irán. En esta situación podríamos ver la generalización de conflictos y guerras en toda la región. Estamos al comienzo y no al final del conflicto. Exactamente, porque además se puede hablar de Líbano, se puede hablar de Siria, ¿no? Se puede hablar de otros pueblos que son aliados. Principalmente en Irak. En Irak, exacto. Nosotros hemos repetido mucho el tema de que las imágenes que se ven de los funerales de Soleimani son impactantes. La cantidad de gente, se ha movido todo el pueblo. ¿Esto habla de la importancia que tenía Soleimani? Sí, no solo la importancia, pero como símbolo de la resistencia, como una figura casi religiosa, un tipo de Che Guevara del Medio Oriente, una figura que tenía mucho prestigio, involucrados en la defensa de Siria, Irak, formando milicias en estos países que funcionaban como fuerzas insurrectas y con gran prestigio por su vinculación con las milicias. Era muy querido por el público en Irán, pero más allá en todos los países vecinales, por su coraje y su decisión de resistir los Estados Unidos, cueste lo que cueste. Bueno, no sé si querés agregar algo más, nos faltaría al resto del mundo, la postura de China, sí, la postura de Rusia. El fracaso total de la política norteamericana en Venezuela. Ahora hay una gran división en la Asamblea Nacional, el Guaidó está marginado, un nuevo líder se llama Luis Paro del Partido Justicia, han indicado y está dispuesto a llegar a un pacto con Maduro, que parece que Washington queda desnudo allá con su títere marginado. También tenemos el hecho de los bolivianos, donde la derecha y han llamado a Almagro, el ex uruguayo y títere de Washington, a intervenir en lo que llaman elecciones. Es muy dudoso que la OEA puede jugar un papel permitiendo elecciones libres. Y finalmente debemos reconocer el fracaso del gobierno derechista Morrison en Australia, que está tomando fiestas en Hawái mientras el país arde. Es una figura muy despreciada ahora. Y si hay elecciones, el fuego se quema, no solo el país y el territorio, pero también el Partido Conservador por el fracaso en su respuesta al fuego, que han quemado un territorio es del tamaño de Irlandia. Hmm. Nosotros teníamos estos temas previstos para hablar contigo, Venezuela y Australia, pero en particular Venezuela, nos gustaría, si se puede ampliar un poco más, cuál es la situación que se está viviendo hoy, porque se eligieron nuevas autoridades. Queda fuera, queda fuera Guaidó, como decías. Guaidó es un fracaso. Trata de organizar un rebelión, una insurrección, un golpe militar, pidiendo sanciones por parte de Estados Unidos, es totalmente desprestigiado, incluso entre sus propios apoyantes, los partidos unidos supuestamente ya están divididos. Guaidó está terminado como figura política y hay que esperar una negociación rápido para el nuevo representante de la oposición y Maduro. Ya tenemos información de que Washington va a poner este nuevo liderazgo. Van a seguir con Guaidó porque no saben cómo arreglar la política, como fracasaron en sus anteriores elecciones, sus elecciones y sus otros golpes. Es un positivo muy bueno para Venezuela, la división entre la oposición. Claro, claro. Estados Unidos queda mal parado ahora en la zona. Sí, muy desprestigiado en Argentina, muy desprestigiado en Brasil, donde Lula ha acumulado un enorme respaldo en el poco tiempo que está liberado. Y podríamos decir que en Ecuador también el gobierno está muy debilitado. Colombia hay grandes manifestaciones. Sí. Entonces, la supuesta nueva ola derechista ya está en desintegración, incluyendo Venezuela. Bien. Bueno, Petras, te agradecemos mucho. Una cosa más, sí. No recibí la transcripción la semana pasada. Espero que podrían enviarme el de pasado y de hoy. Muy bien, muy bien. Lo buscamos ya. Un abrazo, Petras. Un abrazo y muchas gracias. Igual para vos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.